Creo que la seguridad hay que continuarla afrontando de un modo participativo, como lo venimos haciendo con los centros vecinales. Puedo contarles lo que se hizo desde que asumí como intendente hasta acá, rápidamente, con kit de alarmas comunitarias, con un móvil nuevo de seguridad ciudadana, trayendo la unidad judicial, que era algo que era muy requerido. Me acuerdo en el último debate, era de los principales temas de los que se hablaba y se debatía si era posible o si no lo era. Y bueno, ese paradigma de hacer que lo imposible no sea más, fue posible. Tenemos la unidad judicial funcionando en Capilla del Monte. Me parece que el gran desafío que tenemos es incrementar el personal de policía para que esté patrullando y disuadiendo. Por un lado, me parece que el desafío que tenemos es separar en cuadrantes la ciudad y afectar un móvil de seguridad ciudadana a cada uno de esos cuadrantes, y continuar trabajando en el avance de la colocación de cámaras de seguridad para que se incremente la central de monitoreo que está funcionando hoy en la policía, en la sede de la comisaría, que también trajimos nosotros. Y terminar la obra de esta de la policía, que no nos compete, pero vamos a terminarla lo mismo, porque en realidad tiene que ver con la calidad del servicio que vive el usuario, ¿no? Cuando va a hacer una consulta, una denuncia o lo que fuera. La seguridad es estrictamente responsabilidad de los gobiernos provinciales, también tiene que estar muy claro eso, y que la ley de seguridad pública establece que todas las instituciones de la sociedad civil, como los municipios, tienen la responsabilidad de acompañar en materia preventiva, que es lo que estamos haciendo. Me parece que hay que continuar en un trabajo colectivo con las organizaciones de la sociedad civil, participando justamente en materia de prevención. No creo que en esto existan recetas mágicas. No las existen, sino ya las hubiesen resuelto en los 2000 y pico de municipios que tiene la República Argentina, que están atravesando por el mismo problema. Me parece que lo único que sirve en esto es el trabajo continuado y la inversión, ¿no? Inversión por parte de los estados. Simplemente eso, y que conozcamos en profundidad los alcances de la ley de seguridad pública y el código de convivencia. Muchas gracias. Gracias. Vamos a profundizar la cuestión de la seguridad ciudadana. Más móviles, motos, para que ustedes se sientan más seguros y terminar con las zonas liberadas que tenemos en los últimos años en Capilla del Monte. Muchas gracias, chicos. Tiene que ver con los disparadores que llevan al delito y que tiene que ver con qué hacemos cuando ya tenemos el delito. Nosotros consideramos que cuando ya tenemos el delito podemos incorporar un programa que se está utilizando en localidades vecinas, como es La Falda, que se llama Ojos en Alerta, y tiene que ver con la participación del ciudadano, la policía y el municipio, articulando mediante el uso de cámaras de seguridad que a nuestra consideración deben estar en manos del municipio y no de la policía. Cuando hablamos de cámaras de seguridad no hablamos de una persona mirando las cámaras 24 horas, sino de que se recurra a ellas para la solución de un delito o la investigación de un delito. Pero también tiene que ver con los disparadores del delito y poder, como Estado, determinar qué es lo que está pasando en la sociedad y cómo impactan las crisis a nivel nacional, como dijo Fabricio hace un rato, en la economía de cada una de las personas, ¿no es cierto? También tiene que ver mucho el control que se puede ejercer desde el municipio en ciertas áreas que tienen que ver con control municipal, básicamente, en comercios que funcionen para los que están habilitados y demás. Todo esto está atado también, chicos, a la falta de trabajo que hay en nuestra localidad y en el país. Está atado también a la falta de posibilidades. No todos tienen las mismas posibilidades de acceder a la formación. Me van a escuchar decir en varias oportunidades que saber es poder. Y nosotros estamos completamente convencidos que a la inseguridad, el principal método para combatir la inseguridad es la educación. Y después vienen todos los métodos que podamos tener para combatir el delito cuando ya está. Pero si nos abocamos solamente a combatir el delito cuando ya está y no atacamos los disparadores y lo que realmente le pasa a la sociedad, con empatía, escuchando lo que sucede, no hay manera de parar. Por eso la importancia de las políticas de Estado. La única manera de que la gente se sienta parte de algo es participando. Y nosotros creemos que un gobierno tiene que estar abierto a escuchar a todos los actores de la sociedad para poder realmente llevar a cabo políticas de Estado tendiente a la solución de un problema tan... un flagelo tan grande como el que está teniendo Capilla del Monte y todas las localidades, digamos, vecinas, que lo están padeciendo. Pero vuelvo a hacer hincapié, no tan solo cuando el delito está, sino trabajar en prevención del delito, en los disparadores del delito, conocer la realidad de la gente. Muchas gracias. Ahí, ¿sí? No quiero saturar tampoco, me dijeron que estuve gritando un poco al principio. A ver, gente, nos han dicho muchísimas cosas sobre la inseguridad o sobre la seguridad, han probado mil cosas, pero el sistema no funciona. El problema, le cuento al candidato también, uno quiere hacer la denuncia, pero la denuncia no te la toman, o no es así, que vamos a la comisaría y no te toman la denuncia. O tenés que volver 3-4 veces, o tenés que esperar 4 horas. Nos pasó a todos y a todas, y les pasó a su familia que querés hacer la denuncia y no te la toman. Nadie quiere hablar de eso, desde hace 4 años que estamos tratando de decirle, con todas las voces que tenemos, por favor escuchen, porque el problema, si no se enfoca de la manera directa, no lo vamos a resolver. Hay 4 piezas de la inseguridad que no están funcionando el sistema. Una es que no te tomen la denuncia. ¿Cómo se resuelve? Con la unidad judicial que le estamos pidiendo hace muchos años y que parece que estos gobiernos, un mes antes de las elecciones, siempre se acuerdan de todas las promesas de campaña y se resuelve todo el último mes. La verdad que es milagroso, tenemos que tener elecciones todos los años, pero llegó la unidad judicial. ¿Pero saben qué? La unidad judicial que acaba de llegar a Capilla del Monte funciona en la comisaría. En el mismo lugar que no nos toman la denuncia en el mismo lugar que venimos sospechando que no funciona. La unidad judicial tiene que estar afuera. ¿Y saben por qué está en la comisaría? Porque no le ofrecemos una oficina, no le damos un espacio físico para que vayamos a hacer la denuncia en sede judicial. Tiene que funcionar 24 horas, los 7 días de la semana, como pasa en otros lugares de la provincia. No es imposible. Entonces, vamos a hacer la denuncia ahí. Pero después nos pasa que hacemos la denuncia y nunca se investiga, ¿o no? Que no llega a la resolución. Nunca nos avisan, che, le encontramos las cosas, se resolvió el caso. Eso es porque no tenemos un departamento de investigaciones tampoco cerca. Entonces va a Cosquín, de Cosquín pasa al departamento de investigaciones que está en otro lado y hasta que llegue acá no llega nunca. Podemos instalar el departamento de investigaciones de la provincia, podemos ofrecer una oficina para que esté más cerca. ¿Saben que ANSES, por ejemplo, se acaba de instalar en la cumbre? ¿Por qué en la cumbre, que es más chico que Capilla? Se lo preguntamos al director de ANSES y dice, porque nos ofrecieron una oficina. Un espacio físico. Miren ustedes cómo podríamos tener ese tipo de oficinas acá en Capilla del Monte. El otro factor que no funciona es que no tenemos estadística, no tenemos diagnóstico. Esto no se trata de fuerza bruta, se trata de inteligencia. Si no sabemos enfocar las políticas de seguridad, ¿cuál es el mapa del delito? ¿Dónde se maneja el delito? ¿Cuáles son los delitos que se van creciendo en Capilla del Monte? ¿En qué barrio? ¿De qué manera nos podemos enfocar y resolver? Por eso propusimos de 2020 el Observatorio de Seguridad Ciudadana, una posibilidad de controlar a las fuerzas de seguridad y a la justicia para que funcione, y nos lo rechazaron durante 3 años. El año pasado se aprobó el Consejo Deliberante por unanimidad, pero este gobierno todavía no lo puso en práctica. Entonces, vamos a las 3 piezas que le nombré y la última, integración social, integración comunitaria. Tenemos que ser una comunidad más integrada, más armónica, más amorosa con todos los sectores, con los barrios que quedan excluidos, si no, esto no se resuelve. Gracias.